Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Buenas y lluviosas tardes tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas. Ya le moví aquí. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues vamos a dar inicio ya a esta emisión de lunes. Lunes, que estamos hoy a 18 de junio del año 2018, 3 de la tarde con 9 minutos tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo, ya pueden participar ustedes activamente en este programa. Si nos están escuchando dentro de estos horarios que acabo de comentar, quiere decir que estamos en vivo, que no es una repetición. Y así las cosas, ustedes nos pueden escribir su caso, su problema, si tienen alguna deuda que no saben cómo pagar, si algún cobrador los está amenazando, si les llegó alguna notificación de carácter judicial. Bueno, todo eso con mucho gusto podremos ayudarles a resolverlo, resolver todas sus dudas, sus inquietudes. Y que sepan ustedes, por supuesto, también dónde están parados jurídicamente, ¿no? Qué tan grave es su problema, qué alcances podría llegar a tener. Y sobre todo, bueno, de qué forma se puede solucionar. Que yo creo que es lo que más buscan ustedes. Una solución eficiente, una solución que realmente les ayude a resolver su problema de deudas. Bueno, pues vamos a dar inicio ya con las asesorías, las primeras asesorías de esta tarde. Les recuerdo a mis amigos en Facebook que es perfectamente normal que no se vea nada, que se vea una pantalla negra, porque esto es un programa de radio y transmitimos audio nada más, no hay video que transmitir y por eso es que se ve negro el fondo de sus pantallas. Pero ahí en donde están escuchándonos nos pueden escribir su caso y con gusto lo leeremos y les daremos solución. A nuestros amigos en Twitter, ya saben también la dinámica, nos pueden mandar un mensaje directo y con mucho gusto resolveremos sus dudas. Lo mismo en Facebook, también si no quieren platicarnos su caso ahí en el post, nos pueden mandar un inbox y con mucho gusto también les daremos solución. www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí también nos pueden comentar su problema. Bueno, vamos a dar inicio. Dice, le mando un saludo a mi productor, por cierto, Maurilio Pérez. Muy buenas tardes, Maurilio, productor de estos programas de radio. José Trinidad Hernández comenta que debe Inbursa desde hace más de 3 años. No ha pagado desde entonces la cantidad de 30 mil pesos. Es un crédito personal. Es hostigado directamente vía mensajes de texto. Amenazan con ir a su domicilio el día de hoy para pedir el total de la deuda. ¿Qué debe decirles? Bueno, en este momento todavía no nos encontramos bajo ningún proceso judicial, mi estimado José Trinidad. Te lo digo con toda seguridad porque todavía hay mensajes, todavía hay comunicación. Cuando se trata de un proceso judicial, por regla general, un buen día dejas de recibir pues mensajes, dejas de recibir llamadas, ya no te contactan. ¿Por qué? Porque esto ya no lo lleva un despacho de cobranza. Cuando se trata ya de una demanda mercantil, lo lleva directamente un despacho de abogados y ellos trabajan diferente, ellos no contactan ya al deudor, salvo algunas excepciones, a veces le mandan algún correo electrónico para invitarlo a pagar antes de que inicie un proceso judicial, pero ya llamadas y eso se acaban. Entonces, cuando existe ese silencio, cuando ya no hay contacto, es cuando podemos preocuparnos un poquito, no caer en pánico ni mucho menos, podría tratarse nada más de un cambio de despacho, pero es cuando ya podría, ahí sí, tratarse de un proceso judicial. En tu caso es todo lo contrario. En tu caso todavía hay llamadas, hay mensajes, hay amenazas. Esa es la manera de trabajar de los despachos de cobranza. Y eso nos indica claramente que no hay un proceso judicial en tu contra. Entonces, respondiendo de manera concreta a tu pregunta, ¿qué decirles? Pues la verdad, que de momento pues no tienes dinero, que aceptas, por supuesto, que reconoces la deuda, que la vas a pagar, pero que en este momento te resulta imposible, que lo harás más adelante, ¿sí? La deuda es un poquito alta, 30 mil pesos ya conlleva un riesgo de demanda. ¿Y sabes qué otra cosa me preocupa? El tiempo que llevas sin pagar. Si bien en estos momentos, como te comenté hace un instante, no hay un proceso judicial todavía en tu contra, podría llevarse a cabo en el corto o el mediano plazo por el tiempo que llevas sin pagar. Mi consejo aquí es que nos contactes para que podamos platicar contigo, podamos ver la posibilidad de representarte legalmente, Somos la asociación civil de ayuda al deudor más grande de América Latina. Tenemos 10 años trabajando. Hemos ayudado a miles de personas a liquidar sus deudas. Entonces podemos encontrar una solución, que esto no llegue a un juicio, que no haya embargos ni nada, y que tú puedas pagar tu deuda de acuerdo a tus posibilidades. En este caso, por el atraso que ya presentas, pues buscar una reestructuración de la deuda resulta imposible. Ya no se podría buscar un plan personal de pagos, porque son muchos años los que llevas sin pagar. Pero sí es posible conseguir una quita. Una quita es básicamente un descuento sobre el monto total. Que en lugar de que les pagues 30 mil pesos, pues buscar la forma de que les pagues, no sé, quizás unos 10 u 8 mil pesos. Y que con eso quede liquidada en su totalidad la deuda. Entonces, mi estimado José Trinidad, con mucho gusto podemos ayudarte. Contáctanos, no te preocupes, de momento no hay proceso judicial en tu contra. Son amenazas nada más. Para tratar de intimidarte, que tú te asustes y que pagues de alguna forma, ¿no? Bueno, dice, le mando un saludo a todas las personas que nos sintonizan, por supuesto. Muy buenas tardes. Juan Carlos Franco nos comenta que... Solo para comentar que el área de pagos ha estado un poco atrasada con la confirmación de los pagos mensuales. Lleva 2 meses que no le confirman el registro del pago. Hazme un favor, mi estimado Juan Carlos. Facilítame tu número de contrato, si eres tan amable. Nada más tu número de contrato para que yo pase el reporte en este instante. Y te garantizo que en menos de 48 horas está resuelto tu problema. Esto lo vamos a derivar a nuestro centro de atención. Nosotros tenemos un centro de atención que sirve precisamente para eso, para cuestiones como esta, algún atraso con alguno de nuestros servicios, que alguno de nuestros asesores no haya sido muy claro o atento. Bueno, cualquier problema lo derivamos nosotros a nuestro centro de atención y la garantía que les damos a todos ustedes es que su problema se resuelve en 48 horas, así de fácil. Entonces, mi estimado Juan Carlos, hazme ese favor enorme, pásame tu número de contrato y con mucho gusto lo solucionaremos. Dice Ricardo Osuna, muy buenas tardes, dice que es... Nos manda saludos, muchas gracias a todo el staff y también al señor David Caballero. Es fiel de la radio, escucha feliz. Ah, la escucha es, nos desea también feliz inicio de semana. Muchas gracias, mi estimado Ricardo, un placer. Qué bueno que te seamos de utilidad, qué bueno que te sirvamos. Y bueno, pues cualquier cosa, estamos aquí al pendiente de lo que puedas llegar a necesitar. Nuestro amigo Juan Carlos ya nos facilitó su número de contrato, muchas gracias. Aquí no se ha actualizado todavía por alguna extraña razón. A ver si le damos... Enter, a ver si con eso ya. ¿Cuántos papeles me dejaron aquí ahora? Bueno, dice, aquí está ya, ahora sí ya se actualizó. Cristi Vallejo nos comenta que hace unos días nos hizo una pregunta de un adeudo que tiene con un banco, porque se quedó sin trabajo y sin liquidación y no puede pagar. Su pregunta es, debe 35 mil, ahorita por cuestiones de intereses supongo yo, ya se fue a 46 mil. ¿Hasta cuándo deja de subir? Y pues igual las amenazas, quiere pagar, pero hasta que encuentre trabajo. Bueno, las deudas por regla general pues no dejan de subir, ¿sí? Salvo algunas excepciones donde algunos bancos congelan en algún momento algunas cuentas, pero no todas. En la mayoría de los casos pues la deuda sigue subiendo por este asunto de los intereses. Esa es la ganancia del acreedor. Mientras tú no pagues en tiempo y forma, la deuda seguirá acumulando intereses de carácter ordinario. Y sobre todo intereses de carácter moratorio, que son más altos. Por eso es que se complica muchas veces. Las personas dejan de pagar con una deuda pues baja, relativamente hablando. Pero después de un tiempo, de un par de años, por ejemplo, la deuda ya es muy elevada por este asunto de los intereses. Nosotros trabajamos bajo un sistema mediante el cual negociamos la deuda basándonos en el monto original que tú debías cuando dejaste de pagar, por ejemplo. En tu caso dejaste de pagar cuando debías 35 mil pesos, vamos a buscar negociar la deuda sobre esa cantidad aproximadamente. Muchas veces es un poco más, a veces es un poco menos, pero estamos hablando de quizás se pueda negociar la deuda sobre unos 40, 45 mil pesos exagerados. Y eso estamos hablando de quizás te tardes un año, ¿no? Por lo que nos comentas, que no tienes trabajo y en lo que estabilizas tus finanzas y todo eso. Bueno, a lo que voy es que no importa cuántos intereses se acumulen, la deuda se puede negociar. Pues prácticamente sobre el monto adeudado originalmente cuando se dejó de pagar. Aquí lo importante, mi estimada Cristi, es que te mantengas en suspensión de pagos. Si tú rompes esa suspensión provisional de pagos, si tú, por ejemplo, el banco te dice, pues danos 1,000 pesos para que haya movimiento en tu cuenta, lo que estarías haciendo en ese momento es aceptar legalmente el monto adeudado al día de hoy, ¿sí? Si tú hoy les depositas esos 1,000 pesos, automáticamente ya no se podría negociar sobre 35 mil. sino que tendríamos que negociar sobre los 45 mil porque tú estás aceptando tácitamente con ese depósito que el monto adeudado es correcto, con todo y los intereses acumulados. Entonces, aceptas el monto adeudado actual, pierdes tu mora, lo cual nos regresa al principio del problema, y pierdes dinero, pierdes 1,000 pesos que bien te pudieron haber servido para otras cuestiones más importantes. Entonces, en este caso, Cristi, es fundamental que te mantengas en la suspensión provisional de pagos, que aguantes la presión. Si ya estás afiliada con nosotros, bueno, no pasa nada, te estamos protegiendo legalmente, no vamos a permitir que esto llegue a juicio. Y en el remoto caso de que eso llegase a suceder, bueno, no pasa nada también, no vamos a permitir que te embarguen nada. Tenemos 10 años trabajando en México, hemos defendido a miles de personas y jamás han podido embargar a uno solo de nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, puedes estar tranquila. Y vamos a buscar negociar la deuda, aunque se acumulen intereses, sobre el monto adeudado originalmente para que no pagues tanto dinero, ¿no? Vamos a suponer que negociamos sobre 40 mil pesos por el ajuste del corte y lo que quiera acumular el banco, porque normalmente hacen eso. Que busquemos un descuento del 70%, por ejemplo. Que en lugar de 40 pagues 12 mil. Eso es lo que haríamos, básicamente. Y ya todos los intereses acumulados quedarían condonados y ya no tendrías ese problema de esa deuda, ¿no? Eso es el sistema. Ese es el sistema bajo el cual trabajamos. Dice Railiuga Hitide o algo así, que tiene una deuda con Electra, ya no puede pagar desde hace 6 meses. La deuda era de 38 mil pesos. Pues básicamente es lo mismo que con Cristi, mi estimada Raliuga. Habría que buscar negociar la deuda. Yo entiendo que en este momento te resulta imposible. Todo lo que hay que conseguir en este momento es tiempo. Tú no tienes dinero ahorita. Te tienes que estabilizar financieramente. Entonces lo que hay que hacer es buscar el sistema legal para que tú puedas tener el tiempo suficiente. Si tú te vas a tardar 6 meses, bueno, pues 6 meses se consiguen. Si vas a necesitar 2 años, bueno, pues 2 años son los que se van a conseguir. En ese lapso, obviamente, pues la deuda va a subir por los intereses, lo que le comentábamos a Cristi. Pero nosotros vamos a buscar negociar sobre el saldo original adeudado, ¿sí? Entonces, así es como trabajamos con Banco Azteca. Lo que buscaríamos no sería una quita como tal, porque Banco Azteca no maneja quitas. Pero sí buscaríamos una condonación total de todos los intereses que se hayan acumulado. Vamos a suponer que te tardas 1 año en pagar. Bueno, pues todos los intereses que se hayan acumulado durante 1 año serían condonados y se pagaría únicamente la suerte principal en este caso específico, que es como trabaja Banco Azteca. Sí, con los demás bancos hay más flexibilidad, con Banco Azteca no tanta, pero bueno, aún así te estarías ahorrando muchísimos miles de pesos. Mi amigo Juan Carlos Franco ya nos pasó su número de contrato, déjame le tomo un screenshot, porque si no luego se pierde esa información. Dice... Gracias por los saludos, de verdad, los agradecemos muchísimo. Cris Martínez nos comenta que si un agiotista puede demandar a alguien que le debe, claro, por supuesto. Bueno, pero hay que entender lo siguiente. Para que el agiotista pueda proceder legalmente, porque es su derecho, los agiotistas a eso se dedican, no es un trabajo como tal, digamos que es su modo de vida, pero es legal, no tiene absolutamente nada de ilegal prestar dinero y recibir por ese dinero pues algún interés o alguna ganancia. Entonces, si el agiotista está trabajando bien, si no está cayendo en el asunto de la usura, ¿sí? Y si tiene los documentos necesarios, por ejemplo, que le hayas firmado un pagaré y que esté bien requisitado el pagaré, por supuesto que puede ejercer lo que a su derecho convenga. Si no le has pagado, pues puede proceder vía ejecutiva mercantil en tu contra, presentando el título ejecutivo de crédito que le firmaste, en este caso el pagaré, para exigir el pago de la deuda, ¿sí? Incluso podría haber hasta embargo de bienes. Si él se lo solicita al juez, podría haber embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Pero, repito, solamente si el agiotista está haciendo bien las cosas. Si no tiene algún documento firmado por ti, si te prestó el dinero de palabra, bueno, pues no podría demandarte. A lo mejor podría tratar de proceder por abuso de confianza, pero es dificilísimo porque no hay forma de que lo pueda comprobar. Entonces, ahí se podría arreglar mucho más fácil el asunto. Entonces, básicamente depende de qué es lo que te haya firmado, pero es lo mismo con todos los acreedores. Lo importante es el título ejecutivo de crédito. Muchas personas piensan que el único título ejecutivo de crédito que existe es el pagaré. Dicen, es que yo no firmé pagaré, no tengo problema. No. Tenemos que entender lo que dice la ley precisamente en lo referente a títulos ejecutivos de crédito. Hay muchos otros títulos ejecutivos de crédito como son el estado de cuenta bancario. Ese estado de cuenta que les llega todos los meses de su tarjeta de crédito es un título ejecutivo de crédito. El contrato que ustedes firmaron con un banco, por ejemplo, por un préstamo de nómina, ese es otro título ejecutivo de crédito también, avalado por la ley. Entonces hay que entender todo esto para que no se confíen. Existen muchos mitos, mucha mala información respecto a este tipo de temas. Entonces con esto ya espero que les quede un poquito más claro, pero sí, por supuesto que puede proceder, si no, imagínate nada más. Dice Pablo Vázquez, ¿es recomendable sacar dinero en Banco Azteca? No, para nada, es carísimo. Es más, no es recomendable sacar dinero a crédito. Lo que se puede hacer con una tarjeta de crédito es comprar bienes o pagar servicios, pero de una forma responsable, sin sobreendeudarse, tomando en cuenta la regla número uno del endeudamiento, que su endeudamiento no supere el 10% de sus ingresos totales. ¿Sí? De lo que les queda al mes, ya descontando gastos, no puede superar ese 10%. Y tomando en cuenta que van a pagar por lo menos 3 veces el pago mínimo. Porque muchas personas dicen, ah, bueno, perfecto, 1,000 pesos sí me los puedo gastar cada mes pagando el mínimo. No, en este caso tendrías que pagar 3,000 pesos. Si esos 3,000 pesos corresponden a tu 10% de ingresos, adelante. Si no, estás muy alto, tienes que bajar. Así de sencillo. Y ver las tasas de interés, los costos anuales totales, por supuesto, comisiones, cargos por manejos, etcétera, para que sepan ustedes si les conviene o no. En este caso concreto, lo que nos comenta Pablo, es conveniente Banco Azteca, no es muy caro. Hay otras opciones. En caso de que busquen ustedes un financiamiento, un préstamo de nómina, por ejemplo, un préstamo personal, que es diferente a usar el dinero de la tarjeta de crédito, que es carísimo, chequen muy bien las tasas de interés, cuánto les van a cobrar, si pueden adelantar pagos sin ninguna penalización. Y, por supuesto, que les faciliten, antes que otra cosa, una tabla de amortización, en la cual aparecerán los pagos uno por uno, cuánto es lo que van a pagar cada mes, cuánto dinero de ese pago se va a capital, cuánto dinero de ese pago se va a intereses. Analícenlo con calma en casa y ya fríos podrán tomar la mejor decisión, porque si hacen las cosas en caliente, como se dice, muchas veces nos precipitamos y no tomamos la decisión más inteligente, porque nos están ofreciendo el crédito ahí en ese momento, todo cosa de firmar, o el cajero nos está ofreciendo un préstamo en línea y es mucho dinero, pero ni siquiera sabemos cuánto nos van a cobrar al final. Entonces mucho cuidado con eso, ¿no? Se trata de educación financiera básica. Dice Cristi Vallejo que muchas gracias, no tienes nada que agradecer, Cristi, para eso es este programa. Reliuga Hite dice que gracias, saludos, es de mucha ayuda a la asesoría, que bueno, me da mucho gusto. Heidi Chávez dice que tiene un adeudo en la tarjeta Sams de Bancomer de 18,000 pesos que no puedo pagar desde 2012 porque subieron los intereses y pasaron su deuda a una empresa que se llama Sendere y debe 60,000 pesos. ¿Qué puede hacer? Habría que negociar con ellos, o lógicamente no les vas a pagar los 60,000 pesos. Habría que negociar con ellos una quita, un descuento, para que pagues mucho menos. En este caso, quizás con unos 10 o 12 mil pesos se podría liquidar la deuda. Ojo, aquí Sendere ya invirtió su dinero, ¿sí? Ya invirtió pues su capital para adquirir tu deuda, ¿sí? Va a querer recuperarla como de lugar. Son mucho más agresivos en cuestiones de procesos judiciales que un banco. Entonces, mucho cuidado con eso, la deuda. Por eso es que la suben tanto por los intereses, para que les convenga iniciar un proceso judicial mercantil. Entonces habría que contactarlos, que se vea esa intención de pago y conseguir el tiempo que sea necesario, ¿no? Si no puedes pagar ahorita, por supuesto, que Sendere sepa que ya estás ahí, que te interesa pagar. En tu caso sí te recomiendo la afiliación a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que nuestros abogados se encarguen de tu asunto, conseguirte el tiempo que sea necesario, protegerte jurídicamente y que esto no llegue a juicio, que no llegue a embargos, que se pueda solucionar antes de eso. Dice Nancy Erika, que tiene una deuda con Banco Azteca, su préstamo fue de 9,500, de lo cual dejó de pagar por un problema, y la fueron a ver que debe ya 25,000 y que tiene 78 horas para pagar, si no la van a embargar. ¿Qué puede hacer? Es lo que le comentábamos hace un rato a otra persona, ¿no? Cuando se trata de cobranza normal, cuando no existe un proceso judicial, ustedes van a recibir amenazas, van a recibir cartitas, van a recibir llamadas. Todo esto con la intención de presionarlos, muchas veces con mentiras, con amenazas como esta de la demanda o del embargo. Pero sabemos bien que eso no es cierto, porque precisamente hay mucho ruido. Hay muchas llamadas, hay muchas amenazas. Cuando se trata de un proceso judicial real, ya no hay contacto. De pronto un día ya nadie les llama, ya nadie les manda mensajes, ya nada de nada. ¿Por qué? Porque este asunto ya lo están llevando abogados que trabajan muy diferente a un despacho de cobranza. Los despachos de cobranza gritan, amenazan, manotean. Los abogados no. Los abogados escriben un escrito inicial de demanda con los elementos probatorios necesarios, con total discreción. Van, lo meten en el juzgado correspondiente, esperan a que pase su demanda. Y entonces, el día menos pensado, ahí sí se apersonan en su domicilio y los embargan, porque el embargo no se avisa. El embargo se maneja con mucho sigilo. Ningún abogado en su sano juicio le va a avisar, le va a advertir al demandado que lo va a embargar, porque el demandado lo que va a hacer es pues buscar la forma de que eso no pase, ¿no? Va a buscar un abogado, se va a asesorar, va a sacar sus cosas o lo que sea necesario para que no lo pueda embargar. Entonces, si a ustedes les dicen, mañana te voy a embargar, es mentira. Nadie los va a embargar porque, repito, ningún abogado en su sano juicio realmente les va a decir que los va a embargar. No, el embargo se ejecuta sorpresivamente, sin aviso, sin ningún tipo de notificación, más que la que se hace en ese momento cuando ya se está ejecutando. Por eso es que son tan escandalosos los embargos, ¿sí? Porque la gente no se los espera. En este caso, bueno, en el caso de Nancy, todavía no hay un proceso judicial. Ahora, el monto se me hace muy exagerado. De 25,000 a 78,000 pesos es demasiado. Habría que ver por qué. ¿Sí? ¿Se acumularon intereses realmente hasta llegar a ese monto? O lo que se me hace más posible es que sea otra mentira del cobrador. Es muy común que si ustedes deben 25,000 pesos, les digan que ya deben 75, 100,000 o 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque con eso ustedes se asustan más, ¿no? Dicen, señor, ahora ya debo un dineral, ¿cómo lo voy a pagar? Se sienten más presionados, buscan la forma de negociar y a lo mejor le sacan más de 25, a lo mejor le sacan 30,000 pesos. Pues mucho cuidado con eso, no se dejen engañar. ¿Cómo pueden saber ustedes cuánto deben en realidad? Bueno, hay dos vías. La primera, que vayan directamente al banco con el que tienen el problema, que hagan a un lado a los cobradores, que no les crean nada a los cobradores, vayan directamente al banco y pidan su estado de cuenta. Digo, oye, ¿cuál es mi saldo? ¿Cuánto dinero les debo realmente? Y ahí, sin mentiras, sin incrementos excesivos, sin nada, les van a decir cuánto deben. Muchos no quieren ir al banco. Bueno, pueden obtener esa información obteniendo su reporte de crédito especial en el buró de crédito. Hacen el trámite por internet, es muy rápido, muy fácil. Sacan su buró de crédito y ahí dice cuánto deben realmente. Esa es la otra vía. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen intimidar, recuerden. La información es su mejor arma. Si ustedes están bien informados y saben dónde están parados jurídicamente, ya estamos en un avance para que puedan resolver su problema, porque ya los cobradores pues no los van a poder presionar con mentiras. Entonces, vamos rápidamente a recapitular. Si ustedes reciben amenazas de embargos y les dicen que ya mañana tienen el camión allá afuera para sacar sus cosas, bueno, eso es puro cuento siempre, siempre. Preocúpense el día que ya no haya comunicación, que de pronto ya nadie les llame. Digan, ah, caray, ahí pueden pasar, pues no precisamente la demanda, pero sí tres cosas. Una, que su expediente, el expediente de su deuda, esté pasando a otro despacho, lo cual es normal, no pasa nada, no hay demandas ni nada, simplemente están pasando su expediente a otro despacho. Por eso no les están llamando quizás en dos o tres semanas. La otra es que estén vendiendo su cuenta, que no haya demanda tampoco, pero que ya está en subasta, en un paquete, y que alguna empresa que se dedica a comprar cartera vencida, pues compre su deuda, ¿sí? Y finalmente la demanda. Ahí es sería el peor de los escenarios, donde ya se está iniciando un proceso judicial mercantil para recuperar el dinero que ustedes adeudan, ¿sí? Esas serían las tres opciones. Hay que checarla. En este tipo de situaciones, lo mejor es no quedarnos con la duda, no dejar ningún cabo suelto, mejor averiguar. Nosotros les podemos ayudar con todo eso. Bueno, dice Cris Martínez, gracias por responder, muchos saludos y gracias por la educación financiera que les brindamos. Que bueno, es importante, digo, nuestra labor principal, nuestro objetivo primordial es que ustedes acaben con sus deudas, ¿sí? Eso es lo más importante. Pero también nos interesa muchísimo que ustedes generen una cultura financiera. ¿Por qué? Porque así les ayudamos a acabar con sus deudas, que es fantástico. Y también se quedan ustedes con una información que ya no les va a permitir volver a caer en lo mismo, ¿no? Ya no se van a tropezar dos veces con la misma piedra. Entonces, ahí está. Esto es importante. Chéquenlo muy bien. Hay que acabar con esas deudas porque con ese lastre nunca van a tener prosperidad. Las deudas se tienen que acabar para que ustedes puedan tener una vida próspera. Y aparte, con esta información, ya no les vuelve a suceder. Ya saben cómo manejar la tarjeta, ya saben en qué momento pedir un préstamo, todo eso que es tan importante y fundamental. Bueno, dice, gracias por los saludos. Qué bueno, de verdad nos gusta mucho que este programa les sea de utilidad. Saludos a todas las personas que nos escuchan en Centro y Sudamérica. De verdad, gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos. Incluso hasta en Europa hay algunas personas que nos sintonizan. De verdad, gracias. Les recuerdo, esta información que damos aquí está basada en las leyes mexicanas, leyes mercantiles y comerciales de México. Posiblemente algunas se puedan adaptar a su país, pero no todas. Verifiquen con un abogado de su país, de acuerdo a su legislación vigente comercial y mercantil. Muy importante. Bueno, dice Alf Ponce que su deuda de 22 mil pesos, tarjeta de crédito oro de Bancomer, le están cobrando a lo chino de su nómina y no lo autorizó. Sí, lamentablemente sí lo autorizaste. Al momento de aceptar tú el crédito, lee tu contrato, hay una cláusula que dice que les das permiso de hacer eso. El problema es ese. Otra cuestión muy importante de cultura financiera básica, lean lo que firman. En todos los contratos de tarjeta de crédito, de préstamo personal, de préstamo de nómina, de créditos hipotecarios, de créditos automotrices, etcétera, etcétera, etcétera, hay una cláusula que dice, más o menos así, que ustedes están autorizando al acreedor, en este caso el banco, a que se cobre cualquier saldo no liquidado que tengan pendiente de cualquier cuenta que ese mismo banco les maneje. Así las cosas. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito con Bancomer y no la pagan y tienen su nómina con Bancomer, al banco ya le dieron permiso desde antes, desde mucho antes, desde que les dio la tarjeta, de que se cobre a lo chino de ahí. Entonces es fundamental, por favor, porque es muy común que lleguen con nosotros y nos digan, es que yo nunca lo autoricé. No, sí, claro que sí lo autorizaste. Nada más que no lo leíste. Cuidado con eso. Ya su empresa le va a pagar en otro banco, lo cual está muy bien. Digo, así como el banco tiene derecho a cobrarse a lo chino porque nosotros le dimos permiso, ustedes tienen todo el derecho del mundo a cambiar su nómina a otro banco. ¿Sí? Una cosa no se antepone a la otra, no es ilegal en absoluto. Si ustedes ya pasan su nómina a otro banco, entonces el banco con el que tenían el problema ya no se va a poder cobrar a lo chino. ¿Sí? Tendría que iniciar un proceso judicial, pero eso es mucho más complicado. Ya no existe esa autorización contractual que se lo facilitaba todo. Entonces, eso que está haciendo Alf es muy bueno, es correctísimo, cambiar su nómina a otro banco. Bueno, dice, pero dicen que nada más 3 meses y después le van a volver a pagar en Bancomer. ¿Le volverán a descontar de su nómina? Sí, segurísimo. ¿Quiere caer en suspensión de pagos para renegociar la deuda? Ok, la deuda no es muy alta, no hay muchas posibilidades de que vayan a proceder legalmente en tu contra. Pero sí es un hecho de que se van a volver a cobrar a lo chino. En este caso, mira, la Ley Federal del Trabajo indica que ustedes pueden solicitar que se les pague como a ustedes mejor les convenga. En muchos trabajos, pues no hacen eso porque buscan más su beneficio, ¿no? Lo que más les convenga a sus patrones. Entonces, nosotros te podemos ayudar por medio de una carta que ha funcionado muy bien hasta la fecha, que está muy bien redactada, que no es agresiva, pero que sí es insistente en el sentido de que tú tienes el derecho de que se te pague en otro banco. ¿Por qué? Porque es tu derecho, así de sencillo. Entonces ponte en contacto con nosotros, platicamos contigo, vemos de qué forma podemos solucionar esto, de que no sean 3 meses, que sea más tiempo, para que tú tengas esa posibilidad de, con ese dinero, con esos recursos, que es el fruto de tu trabajo, te puedas estabilizar y más adelante pagarle al banco, ¿no? En ningún momento te vamos a decir que no pagues, por supuesto, porque podría haber complicaciones, incluso hasta legales. Pero sí, sí vamos a buscar la forma de que pagues lo justo y en el momento que tú puedas. No cuando el banco pueda. El banco es riquísimo, tiene mucho dinero. Ustedes, muchos de ustedes están atravesando situaciones económicas adversas. Entendemos bien cómo está la situación general del país. Y es por eso que lo correcto es que pues esa prioridad del pago se les dé a ustedes, ¿no? En cuanto ustedes tengan esa posibilidad, pues se pueda pagar la deuda. Heidi Chávez, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Tania Ramos dice, ¿saben cómo nos pueden agradecer mucho? Y es una petición, no es una recomendación, es una petición. Recomienden el programa, que más personas lo escuchen. Entre más audiencia tengamos, más gente se informa. Y esa información se va así ramificando, le va llegando a más y más personas. Y eso nos ayuda mucho porque evitamos, por ejemplo, la mala cobranza. La gente ya no se deja tan fácilmente, ya no cae en cuentos. Entonces hagan eso, recomienden el programa. Tania Ramos dice que su caso es similar, la financiera Finsol de 45 mil pesos, ahora le dicen que debe 114 mil pesos. Habría que ver. ¿Cómo pueden saber si realmente deben eso? Ya les dije. Acérquense directo a su acreedor, no le crean a los cobradores porque ellos exageran siempre esas cifras. O obtengan su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. También pueden calcular sus intereses en su contrato, lean sus contratos, ahí dice cuál es la tasa de interés ordinaria, cuál es la tasa de interés moratoria, saquen su calculadora y hagan cuentas, así van a saber cuánto deben en realidad. Ustedes están obligados a pagar lo que dice el contrato, ni un centavo más, nada de que no, es que como se tardó, le estamos cobrando 1,000 pesos diarios y ahora le vamos a cobrar 10,000 pesos a fin de mes, no, porque eso no está en el contrato. Ellos no pueden modificar unilateralmente lo que van a pagarles ustedes. Todo lo que van a pagar está ahí, escrito, ni un centavo más. Entonces también es importante que lo lean. Dice Ramiro Valladares Cuevas que... Buenas tardes, mi estimado Ramiro. Tiene una hipoteca con Bancomer, tiene 1 año y medio que no puede pagar la hipoteca. Ya lo visitó un abogado para ejecutar juicio. ¿Todavía se puede hacer algo? Claro, todavía se puede hacer mucho, pero contáctanos a la brevedad. Si ya te demandaron... contáctanos, por favor, para revisar tu asunto. Ya no te podríamos afiliar. La afiliación es como un seguro. La afiliación es antes de la demanda. La gente que está afiliada con nosotros, que ya estamos representando legalmente, ya tiene garantizada la defensa de parte de nuestros abogados para que se llegue a un convenio y se pueda liquidar la deuda, sea cual sea el tipo de deuda. Pero sí te podemos ayudar a revisar tu asunto y decirte qué es lo que se puede hacer para que no pierdas tu casa. Gustavo Hernández, gracias. Nancy Erika, estamos a tus órdenes. José Aguilar dice, buenas tardes. Se encuentra afiliado y últimamente es fan del programa. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Le gustaría opinar que siente que es poco el tiempo que damos para resolver las dudas en vivo. Sería excelente que se pudiera ampliar el tiempo y los días de la emisión del programa. Sin embargo, de igual manera agradece el tiempo que nos tomamos para aclarar sus dudas, pero sobre todo para darles un poco de tranquilidad ante sus problemas. Mil gracias. No, hombre, mi estimado José, a mí también me encantaría, pero mira, pasan dos cosas. Si el formato es muy largo, la gente se aburre, ¿sí? Vamos a suponer que el programa dura 2 horas. Imagínate 2 horas soportándome, pues está cañón. Difícilmente me aguantan 1 hora. Entonces, por eso es que tratamos de que las respuestas sean breves para alcanzarle a dar respuesta a todos. De cualquier forma, si alguno se queda con alguna duda, pues le podemos ampliar la información vía telefónica o por correo, no hay ningún problema. Tenemos asesores y todo. En cuanto a los días, es otro problema, tenemos tiempos, mucho trabajo. Quizás estábamos pensando hace algunos meses abrir un programa sabatino, pero por cuestiones de trabajo es complejo. Pero te agradecemos mucho, qué bueno que nos escuches, qué bueno que te sirve el programa. Y gracias por las opiniones que nos dan todos ustedes. Pablo Vázquez, saludos. Dice Abraham Rocha, esta pregunta que hace Abraham es buenísima, porque muchos de ustedes tienen esa duda. A nosotros nos gusta que repitan las preguntas. Muchas personas dicen, es que eso ya lo han de haber preguntado. No, por favor, pregunten, porque tenemos mucha audiencia nueva. Entonces, muchas personas nos escuchan por primera vez y a lo mejor no habían escuchado esta pregunta y la respuesta a la misma y les va a ser de mucha utilidad. La pregunta es la siguiente. ¿Pueden cobrarse del Afore siendo que está en el mismo banco? Ustedes tienen una deuda con un banco, con el banco X. Y en ese banco X ustedes tienen su Afore. ¿Qué pasa? ¿El banco se puede cobrar de ahí la deuda que tienen? No, no es posible. Está protegido en ese sentido por la ley, ¿sí? En cuanto al fondo de pensiones, ellos no pueden cobrarse ni un centavo de sus ahorros. Están seguros. ¿Hasta dónde es posible? Hablando de cómo se manejan las Afores en este país, están seguros. Lo que sí podría llegar a suceder, mi estimado Abraham, es que el día que tú vayas a retirar esos recursos, si te los depositan en ese mismo banco, ¿sí? Ahí sí podrían cobrarse. Al momento de que ya no sea tu Afore, que pierda esa denominación y que sea un dinero que te están depositando de tu Afore en una cuenta de ahorros o de cheques en ese mismo banco, ahí sí podría llegar a darse el caso de que se cobren a lo chino. Lo que puedes hacer son dos cosas. Una, que solicites que se te pague ese dinero en cheque. O sea, no tendrías ningún problema si te lo pagan en un cheque. Lo puedes cobrar en la ventanilla directamente y te lo tienen que pagar completito. O la otra, que te cambies de Afore, ¿sí? Que te pases a otro banco. Si quieres, quédate con ese banco el tiempo que te falte para que te paguen esos recursos. Y ya cuando falte poquito, pues te cambias. Y listo. Con eso no se van a poder cobrar. Dice Tania Ramos que le dice FinSol que ellos tienen la facultad de cobrarse lo que ellos consideren. ¿Cómo no? Le hablan a cada momento y le dicen que es una ratera. Qué desgraciados. Y quieren que pague 60,000 pesos en una semana. Que ya tiene una demanda mercantil. Lo que decíamos hace rato, cuando les digan que ya tiene una demanda mercantil, es puro cuento, ¿sí? Nadie les va a avisar eso. Cuando tengan una demanda, va a llegar el actuario y los va a emplazar. Así de sencillo. Si les dicen ya tiene una demanda, es puro choro, como dicen por ahí. En cuanto al asunto de que ellos te pueden cobrar lo que quieran, también es falso, una mentira, una falacia. Tú vas a pagar lo que dice en el contrato, ni un centavo más. Y eso se puede renegociar, ¿eh? podrías pagar menos de lo que indica el contrato, porque si no les pagas eso, no les pagas nada. Y se puede buscar la forma de que no te puedan embargar, que no te puedan hacer nada. Digo, existen los caminos legales para que ustedes... Por supuesto, no se trata de que no paguen las deudas, ¿no? Para nada. Se trata de que paguen lo justo, lo que realmente deben. Y si de momento pues no van a poder pagar ni eso, bueno, pues negociar la deuda y que paguen mucho menos y que se liquide y ya, se acabó. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, dicen por ahí. Entonces, sí, no les creas, Tania, puros cuentos de cobradores frustrados. Gamaliel Olvera, ¿cómo estás, Gamaliel? Te mando un saludo. Dice Gamaliel que él suele compartir los programas. Muchas gracias. Eso está buenísimo, ¿no? Si nos pueden poner en su muro para que sus amigos nos escuchen, estaría sensacional. Dice Leticia Valdés, ¿qué días y en qué horarios son estos programas? Los programas en vivo, porque todo el día, si ustedes nos escuchan en nuestras páginas de internet, todo el día está el programa reproduciéndose, son repeticiones. Pero los programas en vivo son todos los lunes a las 3 de la tarde y los jueves a las 9 de la noche, con duración de una hora. Hay días festivos, por ejemplo, que no hacemos programa, pero siempre se les avisa con oportunidad. Pero por regla general, lunes 3 de la tarde, jueves 9 de la noche. Dice, muchas gracias Gamaliel, ya pasó la información, se lo agradecemos mucho. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto, nos los están pidiendo muchísimo. Ahorita les pasamos nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar en caso que se hayan quedado con alguna duda, si quieren saber más de cómo funcionamos, cómo ayudamos. Les recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro, la única que existe en América Latina. Hemos ayudado a más de 50,000 personas a liquidar sus deudas. Tenemos 10 años operando en México. Como somos prestadores de servicios, nos regula la Profeco. Pueden checarnos ahí cómo estamos. Jamás hemos tenido una sola reclamación. Tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet, porque muchas personas nos contratan por medios electrónicos. Y de verdad les podemos ayudar. Nuestras cuotas son bajísimas, porque son de recuperación nada más, porque les repito, somos una asociación civil sin fines lucrativos. Los recursos que recibimos de ustedes son únicamente para poder operar, pagar abogados, teléfonos, etcétera, pero como tal no se recibe una ganancia. Entonces, de verdad se van a sorprender de las cuotas tan bajas que cobramos. Digo, eso en caso de que quieran representación legal de nosotros. Si no, pues no cobramos nada. Pablo Vázquez, no tienes nada que agradecer. Alf Ponce, no tienes nada que agradecer. Heidi Chávez, ahorita les damos nuestros datos para que nos llamen. Leticia Valdés, hola. Gustavo Hernández, ahorita te pasamos nuestros datos para que nos llames. Gamaliel Olvera, ya está volviendo experto gracias a nosotros. Eso es importantísimo, lo que dice Gamaliel. Es verdad, 100%. Hemos tenido, afortunadamente, muchísimas personas que han pasado por esta organización, que han tenido problemas de deudas y llegan asustados, llegan estresados, llegan preocupados, llegan con una montaña de deudas. Les ayudamos, acaban con sus deudas y salen seguros, salen informados, con esa capacidad de compartir esa información. De verdad, se los agradecemos mucho y qué bueno. Eso es fundamental, que no nada más se acabe con la deuda ya, no. Que también ustedes tengan algo, pues para siempre, porque esa información les va a servir toda la vida y se la van a poder transmitir a sus hijos y eso está muy bien. Que tengan esa cultura financiera, básica por lo menos, para que no vuelvan a caer en el hoyo de las deudas. Dice Tania Ramos, muchas gracias por la asesoría, ya se puso en contacto con nosotros y espera le podamos ayudar. Hombre, muchas gracias, bendiciones para ti de regreso y fantástico, ¿no? Nos preguntan mucho del partido de ayer de Alemania contra México, ¿qué opinamos? Pues qué bueno que ganó la selección nacional, claro, por supuesto, es un orgullo. ¿Qué futuro vemos en esto? Híjole, hay que ver, ¿no? Porque muchas veces la selección juega muy bien los partidos difíciles y los partidos fáciles los pierde. Entonces esperamos que continúe así. Yo no soy fanático del fútbol en lo personal, pero mi familia sí, y disfruto que estén contentos, que estén emocionados, y qué bueno, ¿no? Está muy bien. Eso es lo que opino yo en lo personal. Como organización no te podría decir qué opinamos. Yo creo que la mayoría de los muchachos que aquí laboran están muy felices por lo que sucedió el día de ayer en Rusia contra Alemania. De cual está perfecto. Ya nos hacía falta una alegría, ¿a poco no? Bueno, dice, aquí les pasamos nuestros datos para que nos puedan contactar rápidamente. Nos encontramos ubicados en nuestra oficina principal, nuestra oficina central. Recuerden que tenemos servicio a nivel nacional. No importa que ustedes vivan en Yucatán o que vivan en Delicias, Chihuahua o que vivan en Monterrey. No importa dónde vivan. Nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el 99% de todas las negociaciones que se llevan a cabo en todo el país se celebran aquí en la Ciudad de México. Aquí se encuentran las centrales del 99% de sus acreedores. Y el 99% de los procesos judiciales se radican aquí en la Ciudad de México. Por eso es que les podemos ayudar con gran facilidad. Bueno, nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales 1814, en la colonia Hacienda de Coyoacán. El código postal es el 04970, Ciudad de México. Teléfonos 0155, La Lada, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155-5594-5453, 5594-5491 y el 5594-5514. En nuestro sitio web, www.defensadeldeudor.org. Así búsquenos en Google, Defensa del Deudor SC, y ahí van a encontrar nuestro sitio web. Nuestras oficinas en Guadalajara, para nuestros amigos del Bajío, todos los estados de la República se encuentran en esa zona. Estamos en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, dos cuadras del Centro Magno, ahí en Guadalajara, Jalisco. Teléfono 0133-3615-7540 y el 3615-2254. Correo electrónico bajio@dddmx.org. Y finalmente, nuestras nuevas oficinas para nuestros amigos del Estado de México, Tultepec, Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán, etcétera, etcétera. Ubicadas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, entre Zarzaparrillas y Canosas. Teléfonos 7699-9606 y 7699-8554. En cualquiera de esas oficinas les podemos ayudar muchísimo para que puedan acabar con sus deudas. Recuerden que todas nuestras asesorías son totalmente gratuitas. No cobramos nada por asesorías. Lo que les cobraría un abogado, por lo menos en 500 pesos, por lo menos 500 pesos por una asesoría de este tipo, nosotros se las damos gratis, porque nos gusta ayudar a la gente. Por eso se creó esta organización. Fue creada por deudores, precisamente, para poder acabar con todos esos problemas, con todos esos mitos, con las amenazas, con las deudas de las personas. Bueno, entonces nuestra intención es ayudar. Nuestras asesorías son gratuitas. Solamente se cobran cuotas de recuperación si ustedes quieren representación legal de nuestros abogados. Y son, repito, sumamente bajas. Bueno, pues ya casi nos vamos. No, todavía no es cierto. Quedan 10 minutos de programa. Entonces todavía tenemos chance de dar más asesorías. Ya me están diciendo, ya se va a acabar, pero no. Falso. Vamos a abrir de este lado. Dice mi amigo Choc 47. Muy buenas tardes, Choc. ¿Cómo te encuentras? Te mando un saludo y un abrazo. Ya en septiembre cumplimos 10 años de trabajar aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¡Qué rápido! Dice, ah, caray. Nos llegan muchos mensajes, y se los agradecemos, pero algunos son de con tendencia política. Eso obviamente no los leemos, pero nos llegan. Nos pregunta JML Arc, que si es bueno un crédito Fobiste. Híjole, pues depende para qué lo vayas a utilizar. Se nos hace un poco caro. ¿Y sabes cuál es el otro problema que tienen esos créditos? Son difíciles de pagar, sobre todo si pierdes la chamba y luego consigues otro empleo. Si ganas menos, de todas formas te van a estar cobrando lo mismo. Pues mucho cuidado. Dice Guadalupe Maldonado que a raíz de un problema anterior tiene una deuda de 70 mil pesos con Santander y ya no puede pagarla. Al principio pagó bien, pero ahorita no puede. Ahorita es la única que trabaja en su hogar y tiene un sueldo de 1,200 quincenales. ¡Wow! No, pues está difícil. Le gustaría pagar, pero no sabe cómo hacerle y trabaja y no puede buscar otro porque está embarazada y con su marido ahorita no están bien. Ya le están hablando y cada vez va subiendo más la deuda. ¿Cómo le hace y cuánto paga por la afiliación? Muchas gracias. Híjole, pues mira, la deuda sí está un poquito alta. Vamos a ver de qué forma te podemos ayudar. Sí, sí sería importante que te afilies, mi estimada Guadalupe, pero por tus ingresos tan bajos, déjame ver qué podemos hacer por ti para echarte la mano. Y que no tengas problemas en cuanto a juicios y embargos y todo eso, ¿no? Porque sí está alta la deuda. Pero sí, sí podemos ayudarte. Ahorita te voy a poner ahí nuestros datos para que nos llames y platiquemos con más detalle sobre tu asunto, ¿no? A ver qué podemos hacer por ti. Dice Marina Belmonte que está sin trabajo y va en atrasos de pago de un préstamo. En este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo la podemos ayudar? Bueno, sería muy importante, mi estimada Marina Belmonte, saber dos cosas. ¿Quién es tu acreedor? pues, un banco, una financiera, una caja popular, un prestamista, no sé. Es muy, muy importante saber eso porque eso reconfigura completamente la asesoría. Y en segundo lugar, ¿cuánto dinero te prestaron? ¿Cuánto dinero les debes? ¿Sí? A lo mejor ya hiciste algunos pagos, a lo mejor no. Pero para poder ayudarte de manera concreta y eficiente, necesitaríamos saber esos dos puntos. Porque de otra forma, bueno, ¿qué tal que te doy una asesoría para un banco y resulta ser que tú le debes a un prestamista, a un usurero, a un agiotista? Dice, gracias por sus saludos a todos ustedes. A ver, que es tarde en actualizar por alguna razón. Ahí está. Dice Miguel Ángel Martínez que esta información para poder ayudarle, gracias por la atención. Claro que sí, mi estimado Miguel Ángel, ¿cuál es tu problema? ¿Quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Todavía estás pagando? ¿Ya no? Importante saberlo para poder ayudarte. Dice Héctor Hurtado que le debe a FAMSA Promovien. Muy bien, pero ¿cuánto dinero debes? Es importante porque hagan de cuenta que van al doctor. Entonces le tienen que dar toda la información al doctor, ¿no? Todo lo que sea necesario para que les pueda hacer un diagnóstico y les pueda, pues, recetar algún tratamiento. Lo mismo pasa aquí. Para que podamos hacer un diagnóstico, necesitamos saber a quién le deben, cuánto deben aproximadamente, desde cuándo no pagan aproximadamente y de qué tipo de deuda se trata. Con esos cuatro puntos ya podemos dar inicio a una asesoría básica y si es necesario, bueno, pues podemos ampliarla sin ningún problema. Dice Luz Méndez que le debe a Coppel y no puede pagar más. No tiene para dar ni un abono más. Pero aquí volvemos al asunto. ¿Cuánto dinero se le debe a Coppel? Necesitamos calcular esos niveles de riesgo. ¿Qué tan probable, qué tan viable es que Coppel te vaya a demandar por el monto que adeudas? Si no hay riesgo, bueno, se puede manejar de una forma. Si hay riesgo, se puede solucionar también, pero es otro camino. ¿Sí? Otro camino. Es pues importante. Dice Diana Rodríguez que tiene un crédito automotriz y lo quiere traspasar, ya que no lo puede seguir pagando y la agencia la penaliza mucho. ¿Cómo le hace? Bueno, tendrías primero que conseguir a una persona que quiera tu coche. Sería lo primero, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, yo hago el traspaso ante notario público. No, eso no sirve. Tienes que hacer el traspaso directamente con el acreedor, porque puedes conseguir el comprador. Pero si el comprador no tiene la solvencia necesaria para que el acreedor, la empresa o el banco que te otorgó el crédito, le pase el crédito a él, tendrías que conseguir otro, forzosamente. Es una tarea bastante complicada. Entonces, es conseguir alguien que se interese por tu coche bajo las condiciones que se encuentra actualmente en cuanto a pagos, etcétera. Y ese alguien tiene que tener la solvencia suficiente para que cuando vayan con tu acreedor, con quien les dio el crédito, lo acepte como el nuevo deudor. Que diga, perfecto, entonces Diana ya no me va a poder pagar, pero este señor que me trajo, ya checamos su buró de crédito, está muy bien, tiene un buen ingreso, él nos va a poder pagar. Entonces, se haría la transferencia del crédito con todas las obligaciones y beneficios a esta persona, el comprador. Repito, es complicado por el asunto sobre todo de que se le otorgue el crédito ahora a él, pero de que es posible, pero se tiene que hacer así, ¿eh? Mucho cuidado, por favor. No lo vayan a hacer por fuera porque eso no tiene ningún tipo de valor legal. Ninguno. Para el acreedor la deuda es tuya y de nadie más. Si le hiciste ante notario, a él le vale un cacahuate. De hecho, si lees tu contrato, no se puede hacer. Está prohibido en el contrato, en sus cláusulas lo indica. No puedes traspasar el crédito de manera unilateral. Forzosamente lo tiene que autorizar el acreedor. Bueno, dice Gamaliel Olvera, comentario personal, la banca privada es un lastre para el desarrollo del país. La que tenemos aquí en México, pues hasta cierto punto sí. Digo, la banca es necesaria para el buen funcionamiento, porque así funciona el mundo, ¿no? No es que sea indispensable, pero desgraciadamente así funciona el mundo. Todos los ciudadanos necesitan créditos, necesitan tarjetas, necesitan pues, ese tipo de cuestiones, porque así funciona en el resto del planeta. No podemos aislarnos y decirnos, no vamos a tener bancos. Cada quien que ahorre en su casa y que le haga como pueda. Porque pues eso nos complicaría las cuestiones en cuanto a comercio internacional. Forzosamente se requieren bancos. Entonces, hasta cierto punto son necesarios. ¿Cómo se maneja la banca en México? Beneficia mucho a los que más tienen. Pues es una gran realidad. Beneficia mucho a los grandes ricos de este país. Y afecta mucho a los que no tienen mucha lana. Así es como funciona. Al ahorrador, por ejemplo, le pagan muy poco por su dinero ahorrado. Al deudor le cobran mucho por el dinero que le prestan. Entonces sí, en ese sentido sí afecta mucho a la población. Lo hemos peleado muchísimo. en todo el tiempo que llevamos existiendo como organización de ayuda al deudor, pero lamentablemente o quizás no, pues es un mal necesario. Es algo que tiene que existir forzosamente para el desarrollo pleno del país. Que existen otras variables que no permiten ese desarrollo. Una mala administración, mucha corrupción, ese tipo de fugas de dinero, de malos manejos, de cuestiones tan importantes como salud, educación, empleo, etcétera, pues no han permitido que el país se desarrolle como tendría que hacerlo. Y entre ellos, por supuesto, queda embarrado el banco, siempre. Porque al final, pues el dinero sale de ahí. Entonces, sí, es una cuestión mucho más compleja. Como para decir, los bancos son los culpables nada más, no. Esa es una cuestión que tiene muchísimas ramificaciones que llegan a muchísimos puntos, desde los más altos hasta los más bajos, porque eso también es cierto. Existen muchos mexicanos a los que les gusta pues manejarse mal, y eso pues va, es como unas fichas de dominó formadas, ¿no? Si tiramos una, se caen todas las demás. Pues así es, desgraciadamente, como pasan las cosas en este país. Esperemos que el nuevo gobierno, sea cual sea, pues haga un cambio real. Sabemos bien que es mucho pedir, pero ojalá suceda. Bueno, dice, aquí ahora sí ya pasó, no puede ser posible. Yo pensé que había hablado como por 2 minutos, perdonen ustedes si divagué mucho. Bueno, ya se acabó el programa, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado, qué barbaridad. Que tengan un excelente inicio de semana, recuerden que las deudas tienen solución, nada más necesitan ustedes información para saber bien qué hacer, no estar dando palos de ciego, como dicen por ahí, que encuentren una estrategia real que les ayude a acabar con ese problema. Yo soy Ángel González, esto fue Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves de 9 a 10 de la noche en horario nocturno, aquí mismo, por Facebook, por Twitter, en nuestra página de internet, aquí nos pueden sintonizar. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, de verdad, Maurilio, muchísimas gracias por tu ayuda. Y por aquí nos sintonizaremos próximo jueves, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.